su pincel de fuego. En cada amanecer dejó su dulce juego. La noche se vistió con estrellas de plata. El tiempo en su baile nunca se desata. Después decidió alumbrar con un sol de día para brillar y la luna de noche para soñar. El cielo entero quiso regalar. Las sombras danzaban en su fiel armonía, la brisa cantaba eterna melodía. Ella tejió historias entre luz y calma.